tiempo. Oh, oh, oh, es tu corazón que me encontró. Fue quien me encontró. Oh, oh, oh, mi corazón. Te busco por mucho tiempo. Arriba los corazones, dijiste, recién Cevita, y va dedicado a el compa. Ajá. Néstor, de las sierras, que está acá entre nosotros también. Sí, sí, ¿eh? Siempre presente mi hermano. La materia parece que pega vueltas, pero está presente acá. Está en nosotros. Como están todos los que nos han ido marcando el camino y nos allanaron. Buenas noches, estamos en Como un sueño tranquilo una vez más, con la presencia de Cevita. Gracias, acá, el Jero. El Jero, como siempre, obviamente, Switcherman. Este, que ya a esta altura es todo un llano, lo bajamos a las pampas. Así que... Estrenando trípode. Estrenando y estrenando otros medios, ¿no es cierto? Otros medios. A vivo. Y bueno, como todas las noches... que tenemos la posibilidad de estar en vivo, agradecemos a los comandantes de esta nave verde, a Emma y a Facu y Emma, que nos permiten esta libertad. Pero no queremos apalabrar mucho la noche. Entonces vamos a arrancar con esta energía que hoy traemos para todos ustedes. Oh, cumbia, cumbia. Que no puedo evitar. Aquí hay una olla de presión a punto de explotar. Sí, y cuando entro con el micro, no te acerques tanto con mi labia. Yo salpico sin excusas ni estilo pa' aparentar. Soy una medusa bailando en lo profundo del mar. Sí, y es otra década con ganas de inventar. El pendejo que no hacía nada peina ganas. Se rompe el vidrio si no se abre la ventana. Sí, suena la sirena o suena la campana. Da igual como hagan pa' anunciar que llegamos con el ritmo que te pone a bailar. Sí, de estilo sustentable, como un girasol soy energía renovable. Yo no quiero destruir la tierra por mineral y que plantar una flor sea ilegal. Yo no escupo agrotóxico en el micrófono. Yo no escupo agrotóxico en el micrófono. Yo no escupo agrotóxico en el micrófono. Yo no escupo agrotóxico en el micrófono. No, no, no, no, no, no, no, no. Turururururura, turururururura, turururururura, turururururu, turururururura. Arrimarte este fuego, picante rico. Sabelo, rico sudor sin complejo. La teja suena y desata su artillería de viento. Así que mover la capa que las ideas se descalzan. Una por una. en ese cuerpo pide confianza. No te me quedes que la mitad siempre puede. Contra esos arrebatos de prejuicios endebles. Puede que no hayas entendido. Si no hay sabor, no tiene sentido dibujarte la manzana y que no la pueda probar. Ya hace falta más práctica y menos de ese bla bla. De lejos las llamas se elevan al cielo. De cerca los cuerpos se siguen fundiendo. De lejos las llamas se elevan al cielo. De cerca los cuerpos se siguen fundiendo. Arde toda la ciudad entera, era. Arde que no se apague la hoguera. Arde toda la ciudad entera, era. Arde que no se apague la hoguera. Questa serata, e come tanti, tantissime altre serate, sono accompagnato da grandi musicisti, amici. Mauro Fiero in bajo, Grito e Locura. Yeah! Italo Pesce, Cajón. Institución, etimología. El término institución, del latín institutio, de in, que implica penetración, statuere, estacionar, colocar, y el sufijo sion, que implica acción o efecto. Comparte raíz etimológica con instituto, instrucción, instructor e institutriz. Ah, no entendés nada de lo que te estamos diciendo. A ver. Bueno, hoy un poco viene por ahí la cosa. Vamos a hablar un poco de una institución en particular, pero vamos a hablar de las instituciones que hacemos todos los que no formamos una institución formal. Algo que está enmarcado dentro de algo ya pautado. Como por ejemplo, hoy va a ser la institución del candombe. Como puede ser una persona, un referente barrial. Como puede ser una movida, como puede ser tantas cosas, un artista. Que, exactamente, tantas cosas que acompañan y marcan el camino y no están dentro de un marco conocido, dentro de un marco ya pautado. Es que en verdad, ¿sabes qué vamos a encontrar? Similitudes a estas instituciones que están formales, que nos vamos a encontrar que ya estamos nosotros dentro de un montón de instituciones, y la idea es que queremos remarcar esto, que ya estamos, que ya somos, que ya conformamos un montón de grupos y situaciones. Exacto. Así que ese es el nuevo planteo que tenemos ganas de hacer hoy. Exacto. ¿Qué pasa? Uno dice esta palabra institución y ya, primero escuela. Bloque número uno. Bloque número uno, escuela. Segundo, lo laboral. Lo laboral. Y lo que tiene que representarte incluso ante todo, ¿cómo se dice? Ejidos, o cómo se puede nombrar toda esta parafernalia que hay sobre rótulos y títulos que tenés que caer representado en eso. Sí, ejido puede ser porque el ejido es algo que circunda. Claro, que te envuelve y entonces vos tenés que quedar representado dentro de ese, por ejemplo, ejido municipal. Exactamente. Entonces vos para hacer tenés que tener un rótulo de antemano. Bueno, un parte de descifrar todas estas formas que sí ya adoptamos un montón, pero son de diferentes contextos, es ver, darle fuerza para decir... Vos que sos el técnico, querés prender el... El parlante para que salga para afuera. Ya vamos. Ok. Así que bueno, no sé, Yu, vamos a ver qué podemos sondear en eso. Sí, mientras vamos a prender el fuego y vamos a acercarnos a la institución del candombe. Dale. Vamos con un temita de Eduardo Luz, sin antes olvidar de mencionar a la Teja Pratt, que pasaba con Arde y todo el power. Vamos con Eduardo Luz. Como un sueño tranquilo,

te veo aquí despacio, como un sueño tranquilo. Yo te veo, estás entrando. Hablábamos de las instituciones no convencionales, por así decirlo, ¿no es cierto? Y nos referimos específicamente a la institución del candombe. ¿Por qué? Porque este fin de semana Radio Hippie con sus corresponsales pudo estar en Olavarría en un encuentro que se llama Qué calor hace en abril, que aquí pasamos la publicidad y demás, que es una movida que va de por fuera de todo lo establecido, lo estatal, ¿no es cierto? O sea, y de lo, por así decirlo, adoctrinado, o sea, uh-huh. A vos te reúne esa movida por una cuestión de pasión, digamos, o sea, porque ni siquiera, si se quiere, es una música foránea, digamos, la que estás practicando. Ahora, ¿por qué llama a tanta gente? Porque, sin lugar a dudas, mueve energías que son espirituales. Bien. ¿No? Que de las instituciones tradicionales generalmente están excluidas, ¿no? O no se contemplan. Se contempla lo más matemático, el estudio, la estadística, el 2 más 2 es 4. O sea, sí, lo enmarcado. Lo enmarcadito, ¿no? Entonces, ¿por qué tratamos de hacer énfasis en esto? Porque muchas veces hay instituciones a las cuales pertenecemos y no nos damos cuenta y no le damos el valor que le tendríamos que dar, porque nos hace bien al espíritu, al famoso alma que hemos hablado acá, que no sabemos por dónde está, pero es bien el alma. Bueno, en ese pequeño recorte que te quiero hacer, creo que tendrías que vos transmitir tu vivencia estando ahí en el toque, porque es como lo que a vos te envolvió y ese fue el pulso que te hizo decir, che, ¿por qué estas instituciones? A ver, ¿y cómo te sentiste ahí adentro para que otros también se reconozcan cómo viven estos viajes, cada uno metido, inmerso en sus mundos, y se siente pertenecer desde una vibración que no tiene que tener explicación? Está bueno eso, ser testigo, testimonio de esa vivencia, y creo que eso es lo rico de lo que podemos traer hoy a la radio para para que a otro le llegue de que esa fibra, cuando cada uno la tenga vibrando, se dé ánimo para compartirla. Exacto, exacto. Sí, bueno, lo que me pulsó es lo que pulsó inclusive desde el principio de este programa, como un sueño tranquilo. Bien. Que es esa vibración de los tambores, ¿no? Ese sonido que dicen que como que parte la tierra, ¿no? Okay. Ese sonido que te llega al corazón. Y bueno, fuimos en búsqueda de eso al Uruguay, por eso hoy día estamos pasando esta música de Uruguay. Entonces, lo que estamos queriendo es compartir, por si a alguien le interesa y le vibra y le resuena, compartir eso, y puede ser cualquier otra música, pero bueno, particularmente es eso. A otro le puede resonar en una peña de amigos, tal cual, le puede resonar en una peña folclórica, en un asado, es el típico asado de los miércoles, de los viernes, lo que sea. Esas son instituciones que ayudan a llevar el día a día, ¿no? En una sociedad extremadamente pautada e industrializada, y donde hay que hacer lo que hay que hacer y lo que está de moda. Y estas son cosas que son prácticamente atemporales, ¿no es cierto? Tal cual. Porque son tradiciones que vienen. Sí, sí. Ancestrales. Ancestrales. Y por ejemplo, yo ahora que digo peña, me imagino una peña de la gente que se junta porque tiene un karting, ¿viste? O un auto de carrera. Ok. ¿Viste? Y eso también es atemporal, o sea, y también termina siendo una institución en sí, digamos, porque los contempla a todos, los contiene y hace sacar lo mejor de sí, digamos, ¿no es cierto? Más allá de las responsabilidades, que la familia, que los hijos, que la escuela, que esto, que lo otro. Entonces siempre queremos alentar a eso, ¿no es cierto? Sí, yo me gustaría traer ese fuego que vos, como, bueno, yo me lo encontré en el Seichu, y es como para contar esto de lo cotidiano que siempre dije, y yo creo que conté el programa anterior, de decir, el Seichu venía con esta idea, decía, hace 4 años que querías un encuentro así. Se fue para allá, trajo la experiencia y le sentí ese fuego que él lo movilizaba para decir, yo con esto me encuentro, con esto soy quien soy, con esto tocando ahí me siento pertenecer a algo que no tiene nombre, pero si lo tengo que denominar es como, ¿por qué las instituciones tienen que seguir representándonos y esto me representa a mí? Entonces esa cosa de, yo me suelto, toco, estoy ahí, vino con las manos casi sangrando, de estar tocando y dándole a los tambores, y yo, qué lindo poder encontrar esa afianzarse en uno y decir, esto es lo que a mí me apasiona, esto es lo que a mí me trae, esto es lo que te motivó a hacer este encuentro de radio, para seguir expandiéndonos, Porque es parte de lo que digo, mirá, yo no, tal vez no tengo ese flash como vos lo vivís con los tambores. Me ha tocado otra vez flasharla más con la tierra, pero yo le decía que son vínculos tribales, son vínculos. Las instituciones hoy nos dan reglas, fundamentos que a lo mejor no tienen mucho peso, pero esto tiene raíz. Yo le decía, un toque es un atractivo tan, tan ancestral, que es como te mueve una fibra que vos decís, loco, esto soy yo. Y todos esos canales de energías que hoy tal vez con la mente no puedes contemplar. Entonces por eso gratifica tanto un evento de esta magnitud. Es el aquí y ahora famoso. Y no pertenece a una religión X o H o B. Es el aquí y el ahora. Calentás el tambor, te lo colgás y empezás a tocar. Y empiezan a sumarse y se suman y se suman. Al que no conoce la experiencia, contá cómo es una llamada, cómo una cuerda, cómo se da ese viaje, porque eso es como una procesión, por llamarlo así, en otro contexto, ¿no? Es una procesión, y bueno, o sea, en un encuentro se forma más de forma circular, digamos, o sea, por ejemplo, ahora que la fecha da, se arma un fogoncito. Bien. Y se templan los tambores. ¿Cómo llamaron en este encuentro que vos me dijiste? Se llama ¿Qué calor hace en abril? Como un tema del maestro Rubén Rada, ¿no? Ok. O sea, que se llama Un candombe para Gardel, y ahí dice una frase. ¿Qué calor hace en abril? Bueno, cuando es encuentro así tipo ronda, te colgas el tambor y empieza, ya esto ya lo hemos mencionado, el tambor chico, el repique del piano y cada uno hace el toque y se amalgaman todos y sale como una marcha así que te mueve todo. Y después, en la llamada tradicional, otra vez se templan los tambores, pero vas caminando derecho, llamando a la gente, por eso es llamada. O sea, vos empezás a tocar la famosa madera. Cha, cha, es una caminata cha, como cha, por un cha. Pueblo. Exactamente. Se arranca un punto y se transita una localidad. Y la llamada es eso, ok. Exactamente. Entonces la gente va empezando a asomar de la puertita, asoma la carita. Claro, tienes un loco. Exactamente. Y por ahí no aguanta y sale. Oh. Y muchas veces se acopla. Y mira si te envuelve el sonido, es muy loco. Porque sí, tal cual. Sí, sí, porque el sonido del tambor es como lo tenemos en la fibra todos. Sí. Y gente que no lo ha visto en su vida se suma. Claro. Mejor, porque sí. No están tan condicionados, mejor. Exactamente. Que sea así. Exactamente. Así que, bueno, por ahí va un poco la cosa, que ya la gente acá, más o menos, los oyentes, saben de cómo viene, porque... ¿Sabes por qué te pregunto? Uh-huh. Esto sale en todos lados, de hecho. Es cierto. No es para checarnos, pero hay que agrandarse un toque cuando las cosas son. Yo lo asumo como que nos escucha gente local, pero es cierto, está saliendo en todo el mundo. Y hay un vínculo de red muy interesante que sale en muchos lugares, eso es muy divertido, porque es como diciendo, mirá, ¿dónde estamos tocando? Así que... Perfecto, entonces como a manera de aclarar, digamos, la cosa, estamos hablando de lo que es el candombe uruguayo. Uh-huh. Hay infinidad de videos en YouTube. Y bueno, hay para informarse ahí, ¿no es cierto? Me gustaría incluso, Jero, que hoy estuvimos un poco debatiendo una idea de lo que es la institución y demás, y como para no quedarlo afuera, que como solo un switcherman, sino que se involucre en todo este diálogos. Estoy bastante entretenido. Obvio, yo te veo, pero te hice un corte. La idea es que esto de las instituciones tiene como como me dijo un amigo, está bueno que vos menciones las cosas que tal vez no se hablan, porque creo que las tenemos todos ahí como para tantear, pero tal vez no las involucramos en una mesa, en un diálogo. Entonces está bueno reformular. Siempre se dan como implícitas, digamos. Sí, entonces uno como que ya está asegurado dentro de un marco, dentro de un entorno. Y yo le decía, ¿cómo reconocernos que ya estamos en instituciones? Uh-huh. Darnos nosotros ese lugar y esa fortaleza para decir, ah, entonces ya estamos hechos, ya estamos conformados. Ya podemos hacer un montón de cosas y hacernos cargo también de esta, vamos a decir, de esa responsabilidad. Y bueno, siempre hay una responsabilidad, seguro. Hoy charlamos, Eva, un ratito sobre este tema, y lo que me resonaba o lo que charlamos era en el sentido, como para titularlo un poco o poder verlo, es que esto de estar ya en una institución tenía que ver con esa especie de un inconsciente colectivo. Uh-huh. Estamos dentro de ella, pero no lo hablamos, no lo decimos, pero pertenecemos a esa tribalidad, a esa institución, porque la palabra institución tiene que ver siempre con una legalidad o con una formalidad, digamos. Tiene que ver con eso. Pero bueno, como para cerrar un poco la idea que estamos queriendo abrir hoy en el juego. Exactamente. Y bueno, entonces en esas situaciones yo creo que esto del candombe que el sello trae es parte de cómo uno pertenece ya a un movimiento tan amplio y que te atraviesa y que también vos ves que tiene una huella muy marcada porque tiene una raíz muy fuerte y a lo mejor tal vez no sabes cómo representarla. Incluso si yo soy, no soy, creo que las banderas siempre están como muy rotulándonos. Y creo que es parte de decir, dejar de denominarte, simplemente ser. Hoy yo me acuerdo cuando conversaba con el Sergio, le digo, mirá, yo creo que lo que vos veas de mí y lo que lleva vea de vos, es lo que reconozco. Es lo que voy a poder palpar y decir, Sergio es esto, aunque vos me digas, soy tal cosa. Exacto. Dejar la palabra como carta de presentación, claro, y poner la realidad, el presente, la hora. ¿Qué estoy haciendo? Claro. ¿Qué estoy haciendo? Exactamente. ¿Qué estoy emanando de lo que ¿qué soy? ¿Ves cuando estamos hablando? O sea, ¿estás viendo lo que yo te dije que soy o soy esto? Así que bueno, esa es la aventura de decir, ¿cómo nos podemos reconocer, afianzar todo el tiempo? Y bueno, este punto, nos confiamos, reconocemos, y bueno, hay que ser. Recién llegó un mensaje. Perdón, el hay que lo quiero denominar. Me suena como que es un indio. Uh-huh. Voy a hacer este juego. Voy a decir, sí, hay que tal cosa. Sí. Hay que tal cosa. Yo una vuelta le digo a un amigo, ¿por qué decimos todo el tiempo hay que? Nadie se hace cargo. Es una responsabilidad no asumida. Sí. El hay que ir a buscar otra cerveza. Y nadie queda todo en un vacío. Perdón que hago un corto, pero es como, es muy interesante sí. decir, voy a buscar esto. Sí. Voy a, vos podés, como, tomar cartas en el asunto. Sí, la fonética siempre tiene un lenguaje que a veces es implícito, pero hoy por la mañana pensaba eso porque escuchaba a unos periodistas o locutores de, yo escucho de la zona de, al estar en Fortín Olavarría, escucho de la zona de América más que los de Trenque, ¿no? Bien. O voy intercalando, pero notaba que tiene una manera muy especial de hablar. Cada pueblo tiene una fonética muy especial y esa fonética da lugar a un nuevo lenguaje, porque como uno a veces no entiende la fonética que ellos están teniendo, te da lugar a otra nueva interpretación. El famoso, ¿qué habrá querido decir? Bueno, tiene que ver con eso en realidad. Después hay otras interpretaciones. Pero la fonética es un nuevo lenguaje. Y el sentido de esto, hay muchas veces que decimos hay que hacer tal cosa y queda como tiraste la pelota en la mesa y nadie se hace cargo. El sí, hay lo tengo, que lo tengo presente. Es, y, pero es muy fuerte, lo usamos todos. Sí. Por eso lo dije así modo rápido y me enganché sí. enseguida y digo, sí. ¿cómo? ¿Por qué dejamos ahí bollando las cosas? No, me hago responsable. Sí. Tengo que, está o vos podés, tengo que, sí. Asociar a, uh-huh. nos hagamos responsables. No, yo no puedo en este momento, yo tampoco, listo, no se hace. Sí, sí. Así que bueno, no sé qué dije en mi hay que. Hay que poner un tema. Ah. Switcherman se hará cargo. Obvio. Antes del tema, lo saludamos a Rafa, que mandó un saludo acá por WhatsApp. Rafa, llegate a la que radio. Que se presente. Rafael Mariano Aguilera, se te presente. Vamos, te mandamos Rafa. Un abrazo y viene ahí con esa movida. Tremendo. Power, ¿no? Qué lindo que suena todo esto, por favor. Power, power, power. ¿Sabés qué? Lo dejamos un poquito de fondo. Pucha, pero qué sí. Linda que es la vida, mierda. Qué linda que es la vida, ¿no? Por favor. ¿Cuántos desafíos y cuántas cosas sorpresas que nos traen, ¿cierto? Creo que sorpresas todas. Y qué lindo es además el sonido, o sea que hablamos de vibración y todo eso que nos comprende. Charlábamos recién sobre estos ciclos de autores y de la técnica que utilizan los uruguayos, que siempre son perfectos en la calidad de sonido en principio y de imagen también. Pero estos discos, este ciclo de autores en vivo, esto que estamos presentando de Rubén Rada, Biafra en vivo, es tremendo la calidad de audio y eso se nota. Y totalmente blanqueado quién es uno, tú, en un primer saludo, es como que se representa en esto que vos decís ahora, ¿no? Esa finura en el sonido, como somos esto. Ahí va. Y ahí, sin querer queriendo, me dieron la antesala para lo que quería decir. Vamos, hecho. Sabés que en el medio de este marco, de este encuentro de Qué Calor Hace en Abril, la frutilla del postre fue un taller que dio un maestro, un referente, Jorge Foque Gómez, que es un maestro del candombe, que muy sencillamente contó que cómo empezó con el candombe, ¿no? Que estuvo 10 años tocando el tambor más básico. 10 años. Sí. Sí, lo hice así a la pasada. Sí, dice. Yeah. Y antes caminábamos 20 cuadras con el tambor y ahora caminamos 7 y nos morimos, digamos. Claro. ¿No es cierto? Y los tambores no eran con herrajes como ahora, sino que eran clavados y se templaban. Vos a mitad del camino tenías que parar, templarlo de vuelta y después seguir. Y se sacude. ¿Cierto? Sí. O sea, te esperaba una fogata, vamos a decir, vamos a imaginar, exactamente, ¿no? Sí. Cada tantas cuadras. Mitad de camino. Okay. Mitad de camino. Sí. Un buen fogón ahí para templar. Qué lindo, loco. Sí. De paso. Esa es la magia que me gusta imaginarme, la secuencia, porque si no está eso planteado, es como queda por arriba, has hecho como. Exactamente. Loco, había un grupo allá, se manejaron, se ocuparon de la leña. Sí. O sea, se ocuparon de estar ahí. Claro. Siempre habría unos. Obvio, varios. Y una comida también esperándote. Y una alegría diciendo qué bien esto. Sí. Vamos. Bueno. Y entre todo ese anecdotario, mandó, dice, bueno, yo les voy a enseñar al chico que toco yo, que es el chico de calle, que es palacat, ¿no? Y dice, lo importante de esto, del toque del tambor, es... Estaba haciendo publicidad el tipo. Ah, ahí va. Lo importante de esto, dice, es encontrarse uno mismo con el tambor. Claro. Y a eso es lo que digo, ¿no? Que me dio la tiró esa así. Exacto, porque hay una regla, hay una base, digamos, de la cual uno... tiene una referencia, pero en un momento tenés que dejar de copiar y hacer introspección y decir, ah, qué momento de quiebre es de eso. Por hablan, acabo de yo. De eso hablan mucho los bateristas. Hoy de hecho escuchaba una clínica de batería de, bueno, no me sale el nombre, pero es Vilanova, el hijo de Botafogo. Sí. Tocó en Animal, sí, en Carajo, en todas esas bandas, sí, y él hablaba de eso, de la conexión con el instrumento, la conexión con la percusión, con esa cadencia, digamos. Hablaba estrictamente sobre eso, ¿no? Bueno, y más allá de todo este tema de la institución que venimos hablando de eso, es eso, digamos, encontrarse con uno mismo, siendo, sí, ¿no? Esto que hablábamos recién, no me digas lo que sos con las palabras, hacelo. Hacerlo y yo voy a identificar lo que a mí me parezca. Exactamente. O sea, vamos a encontrar el hilo. Acá el hilo de todo este de nuestras maneras de expresarme, creo, es la vibración. O sea, por vibración, por afinidad, nos vamos encontrando, resonando, afinándonos nosotros todo el tiempo. Entonces vamos a caer siempre a esto, loco. El sonido, neta vibración. O sea, sí, el cerebro, ¿cómo funciona? Tenemos un tímpano, el tipo se empieza a mover, codifica el cerebro y emitimos nosotros una imagen, una palabra, o esto. Mueve todo el músculo de la lengua. Es un viaje que sucede a través de afinidad, de cómo sintonizarnos. Y bueno, es eso, ¿no? Lo que venimos a plantear, digamos, ¿sí? Como dice la canción, vos no más, ¿no? Como dice Iorio. Pero ahí vamos, ¿cuántas veces desde la propia experiencia, cuántas veces hemos puesto esa máscara para agradar, para que no nos rechacen? Y vos te quedabas a un costadito ahí, como, bueno. Me imagino en ese momento del toque, ese, digo, ese desafío, ese punto de quiebre, de que dejarte llevar por la vibra de lo que está sucediendo y uno soltarse. Obvio que en un toque uno tiene que tener también un ritmo. Hay una matriz. Cosa. Hay una matriz donde, sí, uno va a estar envuelto, pero sí, este corazón, sí, que el loco plantea, sí, te quiere decir que es verdad, toda tu tecnicidad, asumila, va a estar. O sea, olvídate de ella, tu cuerpo va a fluir, tu cuerpo va a decir, vamos por acá. Exacto. Y ahí va a ser el toque único, la cuerda va a sonar como uno, como es la cuerda en sí con los integrantes. O sea, una cuerda no es como ajena a lo que, a las sensaciones y lo que está vibrando ahí adentro. Exacto. Entonces, ese es el parecer, creo que, de toda técnica, es como es una guía. Es la teoría. Después, es la vivencia propia. Entonces, ahí es como el desafío es, ¿qué nos está atravesando a todos para poder manifestarlo ahí ese ratito, ese chiquito, y congraciarnos de que mira cómo pasa esto en nosotros? Así que es disfrutar de... Perdón que giré la cabeza, pero... Sí, sí, sí, bueno, esa mosca que estaba ahí. Sí, qué molesta, por favor. Así que bueno, disfrutemos de este paso como un sueño tranquilo. Uh-huh. Y veamos cómo sigue el Switcherman con un poco de música. Vamos arriba y siempre... Cambio de roles. En dale. En este caso, sería... Y siempre agradeciendo, loco, por el espacio este que nos dan para expresarnos. Seguir viviendo sin tu amor. institución, decíamos hace un ratito, ¿no? Y vaya a ser esta banda lo es porque yo la descubrí ahora. Pero resulta que tiene 20 años ya. Bien. Y de repente está toda la gente bailando y cantando esos temas. Sí, sí. Y yo no lo sabía. Esta banda se llama Los Molembos y es oriunda de Buenos Aires, más de la zona de San Telmo. Y es como una sucursal del candombe en Buenos Aires, del candombe uruguayo, ¿no es cierto? Ok. Tremenda movida, Los Molembos. Después vamos a pasar algún tema más. En este ciclo de autores en vivo que pasamos, de una pequeña reseña que sí, tengo con respecto a eso, sí, del querido Rubén, él cuenta de que pareciera que él dice, yo la pegué con un par de temas y es como que pareció que yo abrí el espectro de la música uruguaya y tal. ¿Rubén qué, perdón? Rubén Rada. Ah, listo. De la música uruguaya y tal. Y entre esos autores que empiezan a aparecer, aparece Fernando Cabrera. ¿Cómo Fernando? Él dice, obviamente hace como una cuestión muy rápida para explicarlo, uh-huh, y lo resume mucho. Dice, pero ¿cómo, Fernando? Hace 30 años que vos estás tocando, ¿cómo no te diste? No tenía apuro, dice Fernando, claro, con su característica tranquilidad, claro, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Nosotros en la modernidad lo llamamos, no, porque el algoritmo de búsqueda de YouTube y qué sé yo nos sugiere tales cosas, y a veces ocurre. Quien pudiera. Claro, exactamente. Ocurre eso. Hay un momento para todo. Sí, yo me he dicho paciencia, paciencia, paciencia muchos años, no por no estar apurado, sino por frenarme, atarme así, tirarme las cuerdas hacia atrás en ciertas situaciones de mi vida, pero es como la paciencia que tiene este Fernando Cabrera, no hay. Bueno, la inmediatez, y eso tiene que ver con un capricho de un niño, ¿no es cierto? Claro. Que si vas a cualquier psicólogo te dice, pará un poco, o sea, empezá a madurar y sabe que tiene sus procesos. Pero cosa, yo quiero jugar. Sí, sí, se puede jugar, pero no esperar el resultado inmediato ya. Perfecto. Va, una cosa no se choca con la otra, digamos, ¿cierto? Sí, juguemos todo lo que querramos. Pero esperar a que cambie de hoy para mañana algo que hace 20, 30 años se viene coso, no. O sea, sí, nos viene atravesando, sí, es complejo. Exactamente, exactamente. Claro. Así que viene ahí Don Cabrera y viene por ese aporte. Y bueno, resulta que entre todo esto, muchas veces somos parte de una institución sin darnos cuenta, y no estamos enmarcados, y no estamos legalizados, y no estamos, o sea, formalizados, ¿no es cierto? Claro. Yo creo que en esas formalidades es lo más complejo que nos pueda llegar a atravesar, porque tenemos tanto, o sea, o vivimos tanto en nuestras niñeces de rótulos, nombres y cómo tener que ser y actuar, que a veces quedamos lejos de reconocer si realmente eso es algo que nosotros, no sé, podemos asimilar. Pero siempre nos atravesaron un montón montón de otras vivencias que después en los lugares más informales a todos nos representa. O sea, la alegría, el baile, el disfrute, son instancias que cada cual en su fin de semana buscó encontrar, y ahí se vio representado lo que uno es, como la informalidad, el sin rótulos entre los amigos, la condicionalidad y todos estos detalles que creo que terminan siendo una institución, porque es donde nosotros nos vemos representados, identificados, y el camino creo que va a hoy darnos a saber en qué cada uno está viajando, para poder saber que todos venimos con un bagaje de experiencia que nos dice: yo hoy me represento con esto. En un punto, lo que yo siempre voy labrando es en relación a la tierra. Yo hoy me represento en un espacio natural, en andar caminando en el monte, y tengo una vida consagrada alrededor de este tipo de lugares. Así hay mucha gente que también quiere este tipo de vivencias. Entonces yo los animo a decir: bueno, unámonos, pero dame a saber por dónde vos querés, qué es lo que vos te representa. Entonces, en estas voces que hoy, que tal vez podemos como darnos a querer compartir en la radio, es que cada uno pueda expresarse. Hoy yo mencioné en una idea de dar a conocer que estábamos por empezar el programa, es: los necesitamos a todos que nos acompañen en este proceso, porque la voz que nosotros podemos expandir a través de la radio queremos que quede representada en, no sé, en los corazones de cada uno, diciendo: yo vengo pulsando esto también. Y entonces necesito darme a saber. Y esto, si es un espacio o un medio, bienvenido. Pero si no nos podemos encontrar en la radio, que sea un encuentro más cara a cara. Entonces, ojalá que estas instituciones nuevas que nos digan: yo, el amor por la tierra, el amor por la empatía, el amor por estar suelto, por las instancias, no sé, en otro contexto. Sí, por el alimento sano, por el aire limpio, por la música libre. Y como decíamos, eso nos hace responsables de los pulsos que venimos teniendo hace mucho tiempo, no es de hoy. Entonces, esos pulsos, bueno, encontrémonos, organicémonos para que eso suceda, sin estar apuntando a lo que ya sabemos, sí, a lo que ya viene y a lo que ya nos atraviesa desde hace muchos años, sino enfocando en estas libertades que hoy sabemos que tenemos y que les tenemos que dar lugar en lo concreto. Y que también tenemos el poder, digamos. Perdón por el monólogo. Sí, sí, pero me parece que viene bien con todo este tema que venimos hablando de las instituciones no formales, porque es realmente un poder que tenemos y no lo estamos aprovechando, digamos. O sea, porque como que sentimos la necesidad de que nos revaliden. Y tal vez necesito el compa que está al lado que también me reconozca. Eso es, a mí me ha sucedido de irme hoy alejándome de un ámbito, porque también mis pares, yo necesitaba que el otro me diga: loco, Cevita, qué bien que venís con esto. Claro. Y cuando no lo sentía, necesito ir a reconfortarme con otra persona. Entonces estoy cambiando de aire un poco como por ese lado. Sobre todo cuando ponerle cebita o ponerle una X, está haciendo algo que no es convencional. Claro. ¿No? Claro. Porque si vos vas a hacer lo que todo el mundo dice, si, che, me puse un negocio de tal, me va espectacular. Y sí, hermano, ya sabemos, o sea, comprás más barato y vendés más caro, te va a ir perfecto. Tal cual. Ahora, vos empezás a plantar, digamos, empezás a hacer un bosque, empezás a hacer un huerto, empezás a hacer algo artesanal y no sabés cómo te va a ir. O sea, es. Claro. Es heavy, ¿no? O sea, es como un paradigma, es como. En es verdad, abrir otro paradigma. Es como. Exacto. Correrse muchos años más atrás, como hablamos en el principio de lo tribal, que eso ya venía sucediendo. Entonces es como que yo estoy conectando simplemente con algo que ya sucedía hace muchos años, que de verdad suena raro, pero porque nos desconfiguraron de esas situaciones. Entonces volver a ese toque como veníamos hoy, que eso ya hoy le tenemos que tal vez llamar instituciones, pero no, era una tribu, era algo que esencial, era algo inherente a nosotros, que simplemente por ser y estar en ese ámbito ya nos sentíamos hechos. Exacto. Y siento que esa es la familiaridad que busco hoy en cada encuentro, en cada evento y, vamos a decir así, en este entorno de radio que hoy estamos. Bueno, después de este duólogo, le vamos a pedir a Switcherman que musicalice un poquitito la tardecita, noche. Ya nos vamos arrimando a las 10 menos cuarto de la noche. ¿Y qué tiene ahí, Switcherman? Vamos arriba. No recuerdo la barra de la esquina. No recuerdo los chistes de mi padre, el temple de mi madre, su gobierno. No recuerdo el borde de aquel río ni el momento cuando arrancó el sonido a ponerse de acuerdo. El lazo de tus labios no recuerdo. No recuerdo el cancionero, el fogón, el campamento. Olvidé mi cumpleaños. No recuerdo ningún tango, ni las playas solitarias de la dulce inspiración. Me olvidé de la canción que compuse para vos. No recuerdo si reí los regalos de la risa, la camisa que tu mano bordara con mi nombre. No recuerdo si fui hombre, si en el coro las dos manos directoras me llevaron antesala del nirvana, conjugación del acorde. No recuerdo el primer traje, la majuga en el sartén ni el silbato de aquel tren, la guitarra, mi diploma. No recuerdo la excursión ni el hotel de la ensenada, el galope, la llanura, de verdad, nada de nada. Me olvidé de la costumbre de matear en la mañana. No distingo la ventana. No recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo, no recuerdo. De verdad, nada de nada. Thank you.

Las injusticias pero también canta cosas cotidianas como esto. ¿Sabes a quién vi? No me vas a creer. Un domingo me lo cruzo con su melenita de galán, metiendo la pechera hasta para saludar. El pisano está siempre igual. Flor de personaje, dice que anda bien. Me dejó un teléfono y se fue. Se perdió en la calle, donde lo encontré. En la calle que lleva la ayer. feliz.